Daniel Dandia. Solo y sin ti yo no podía ser feliz. Solo quedaba olvidar. Y yo te vi llegar. Viniste y no supe qué decir. Solo quedaba esperar. Sé que fue un error, no lo pude aguantar. Y es que de tu mano solo quiero caminar. Fuiste por el mundo y nadie como yo. Si yo fui el primero que te enseñó a amar. No puse el miedo en mi canción, te di mi corazón. Sin explicación, ni siquiera una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me dijeron que tú quieres volver, que no has podido olvidar, que eres la misma de ayer, yeah, yeah. Y yo te digo que te quiero tener, contigo el cielo tocar, quiero que seas mi mujer, yeah, yeah. Si yo te quiero ver, te quiero ver, yeah. Y me dijeron que me quieres ver, me quieres. Cuando tú me miras, yo te lo juro si me miras. Ey, mi corazón empieza boom, boom, boom. Otra vez dale boom, boom. Mírame en la cara que cuando me miras yo no soy igual. No me importa nada más. Lo que la gente mala quiere hacer el daño ya pasaba muchos años y que tú ni yo vayamos a olvidar. Y cuando miro en la ventana sé que en la otra tú mirando estás. Pensando en mí, yo pensando en ti, oh, oh. Y me dijeron volver, que no has podido olvidar, que eres la misma de ayer, yeah, yeah. Y yo te digo que te quiero tener, contigo el cielo tocar, quiero que seas mi mujer, yeah, yeah. Si yo te quiero ver, te quiero ver. Que no se te sale en la cabeza.